No lo olviden, invitados a disfrutar de la obra Mujer de Cascarón en el patio de comedias de Quito desde hoy miércoles. Son tres mujeres quienes mostrarán en esta escenificación el feminismo y las luchas internas de dos jóvenes de 25 años, Lili y Lucía, que están seguras de poder terminar con el machismo con la ayuda del público. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy a las 19:30 se presentará el grupo quiteño Yavidag en la Alianza Francesa en la capital. La agrupación interpretará boleros clásicos y contemporáneos con arreglos académicos. El bolero es un género tradicional que nació alrededor de 1840 en Cuba. De muchas formas y colores ha ido evolucionando con la ejecución de diferentes intérpretes en distintas épocas, pero conservando su raíz rítmica que lo ha convertido en uno de los géneros más difundidos en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. El grupo Yavidag, que en quechua quiere decir vertiente de agua, tiene más de 20 años de trayectoria y se presenta constantemente en varias zonas del país. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Luisa González. Ella es mexicana, es una bailarina contemporánea, también escritora. Ha iniciado sus estudios artísticos en el CEDAR, en Frida Kahlo, profesionalizándoles en la Academia de la Danza Mexicana. Bueno, para que nos hable más de ella, sí nos gustaría, Luisa, qué gusto tenerla acá en nuestros estudios. Nos gustaría que nos comente sobre su actividad como bailarina y su actividad como escritora. Yo he hecho todos mis estudios en México, desde la preparatoria, que ya es como el colegio aquí. He estudiado arte, especializándome en danza contemporánea. Recién me gradué de la licenciatura en danza contemporánea. Y después de que me gradué, me enfoqué en otra de mis grandes inquietudes, que es escribir. Uh-huh. Aquí conmigo traigo este, que es mi primer libro, es una colección de cuentos de mi autoría, que fueron 2 años de trabajo en el taller literario de la maestra Queta Nova Gómez, que es una maravillosa escritora mexicana que ha sido Premio Nacional en México de Cuento, Poesía y Novela. Entonces, digamos que del trabajo en ese taller, en una educación independiente, surgió este proyecto. No he tenido como una educación profesional con respecto a las letras, solo con respecto a la danza. En cuanto a la danza, ¿cómo nace esa iniciativa, ese gusto por hacer danza y ser una bailarina contemporánea, por un lado, y por otro lado, tiene un intenso currículum y usted es bastante joven? Bueno, ya no soy tan joven. Bueno, creo que el amor a la danza surgió justo porque cuando era pequeña estuve enferma unos años y no podía moverme, no podía caminar muy rápido, no podía correr, no podía hacer muchos esfuerzos físicos, y creo que con mucha fe le pedí a Dios un milagro. Y yo creo que cualquier niña a los 12 años quiere correr, quiere jugar, quiere hacer muchas cosas. Y la vida me concedió el milagro de cambiar aquella vida por bailar, uh-huh, por la opuesta, ¿no? Por pasar horas y horas en salas de ensayo y pasar días extenuantes entre coreografías y clases. Y bueno, pues estoy disfrutando de esta vida que es un milagro que Dios me regaló. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho en el tema de danza contemporánea en su país y qué es lo que ha hecho también en el exterior? Bueno, esta es la primera vez que salgo de mi país. Yeah. Estoy de gira aquí con el colectivo Danzantes, que es una compañía que surgió de la relación México-Ecuador por mi compañero Vladimir Montenegro, que fue a estudiar justo a México en la misma escuela que yo. Y ahora vengo, él viene de regreso y yo vengo por primera vez al Ecuador. Aquí estuvimos haciendo cursos, talleres, y dando funciones de una obra que hicimos en homenaje al poema El alma en los labios de Medardo Ángel Silva. Ya. Usted prácticamente ha estado más o menos un mes acá en nuestro país. ¿Cómo ha visto el tema de la danza acá el desarrollo, el proceso que ha tenido Ecuador? Me encanta el momento en el que están. Veo que está creciendo una gran inquietud por hacer más justa la educación dancística. Me parece que se merecen muchos más espacios de profesionalización de las artes, en especial de la danza. Me encanta el aplomo que hay, el talento que hay, es muchísimo. Y hay mucho corazón, hay muchos muy buenos bailarines en el Ecuador, al menos lo poquito que pude ver yo en la Compañía Nacional, en otros colectivos independientes como el colectivo Z, Callejón Vacío, que tienen como una voz y una garra muy fuerte. Yo creo que hay mucha fuerza en la danza del Ecuador. ¿Y qué decir de los públicos? Hay ocasiones que muchos programas, muchos proyectos se quedan con poco público cuando tienen que presentarse. ¿Qué claro. es lo que pasa? Creo que no tanto hay un problema de difusión, sino hay un problema de generar públicos. Crear públicos, sí. Creo que a veces como artistas, al menos en México pasa mucho, que nosotros creemos que por poner un póster ya tenemos que tener la sala llena. Pero no, porque en la casa, en el hogar, no está la cultura de vamos esta tarde a ver danza. Tal vez está la de vamos al cine u otros hábitos, ¿no? Pero no hemos sensibilizado al público a que una semana sin danza puede ser un poco más aburrida, ¿no? Ahora hablemos de su libro, de su primera publicación, Luisa. Entiendo que es su primera publicación y lleva por título Niña, Palabra y su Bitácora Imaginaria. ¿De qué se trata? Niña Palabra y su Bitácora Imaginaria es una colección de sueños, de cuentos que hablan mucho de la mujer mexicana, mucho de mi familia, de la imaginación sobre todo. Creo que se tocan diversos temas. No es un libro para niños, aunque parece, y está ilustrado y demás, pero no es un libro para niños. Sin embargo, creo que varias personas tienen como... se han identificado de maneras muy diversas, no hay como un gusto universal, digamos. Y bueno, creo que hay cuentos para todos los gustos. Y de seguro este no va a ser el primer libro, usted tiene en mente algunas publicaciones más, me imagino. Sí, eso espero que justo a finales de este año pueda tener un poemario en mis manos. Ya. ¿La narrativa o la poesía? ¿Qué le gusta más? ¿Qué le atrae más? ¿Con qué se siente más identificada? Es curioso, yo pienso que en la vida me gusta más la poesía, a mí me gusta mucho leer poesía, pero justo este cuento es muy narrativo, este libro es muy narrativo. ¿Podemos escucharle alguno de los cuentos que usted ha publicado en este libro, Niña Palabra, por favor? Claro que sí. Justo este que le da el sentido al libro se llama Niña Palabra. Niña Palabra aparece apenas volteada la página. Con sus patitas cursivas, lenta y suavemente va de renglón en renglón. Está harto nerviosa porque ascendió al puesto que más ha temido, desde que de letra le decían que iba a ser sílaba de todas las rimas consonantes. Luego, palabra de aliento. Luego, palabra bonita. Anda por el texto pensando que realmente no se puede quejar. Ha tenido una buena vida. Se recuerda todavía aquella vez que elegantemente abrió el cuerpo del texto y sedujo al lector. O cuando rimada en verso, confesó un amor callado, dio buenas y malas noticias, reclamó justicia, pidió perdón. Leída en voz alta y leída en silencio, hoy ha llegado la hora. Tomando aliento en la coma, el verso coge vértigo. Ella, entera y orgullosa, se entrega al destino. Es el hilo final de la estela, la última palabra de este cuento. Este libro de cuentos, más o menos, ¿qué tiempo... duró para su publicación? ¿Cuánto se dedicó a escribir o cuándo inició este libro? Este libro se escribió más o menos un cuento a la semana en 2 años con las revisiones y la edición de Ketanaba Gómez. Uh-huh. Y creo que aunque el libro tenga 2 años, la inquietud porque naciera tiene mucho más tiempo dentro de mí. Sí, creo que trae cosas que me dicen a mí desde mi raíz. Los temas, la planificación, ¿se puede hacer pensando en la publicación de un libro y decir, esta semana hago un cuento, la otra hago otro cuento, y la otra otro, me imagino, voy a hablar sobre esto en este cuento. ¿Se puede planificar así, Luisa? Sí, no, porque hay dos cosas. Está la inspiración, que no está diario, ¿no? Que a veces uno va en el bus, va caminando por la calle, tiene una idea, y sobre esa idea va corriendo a escribirla, ¿no? Y hay veces que te sientas con toda la intención de escribir y estás ya con la pluma en la mano, ya con el cuaderno abierto, y no viene nada, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, no, sí, sí se puede como hacer una organización. Creo que como en todas las artes se necesita de disciplina y de constancia, y hay veces que... Alguna vez tomé un taller en el que me decían, tú tienes que sentarte ante la página en blanco y igual llenarla, ¿no? Aunque escribas, no tengo nada que escribir, hay que dejar que vaya fluyendo. Entonces, sí creo que pues, se puede hacer un hábito de la técnica, de escribir, de la constancia, pero la inspiración es la inspiración y ella sabrá cuándo viene, cuándo se va, cuándo, cómo se manifiesta, ¿no? Claro. Ahora, ¿podemos leer otro cuento? Sí. Luisa. Este otro cortito. Este se llama Espejismo. En medio del desierto de mi insomnio te vi pasar, hombre de mis sueños. Tu onírico andar me sedujo. Tu insólita imagen me invitó a perseguirte. Queriendo saciar mi tormentosa sed de descanso, me decidí a tratar de tocarte, a siquiera alcanzarte un brazo. Intenté de nuevo y una vez más. Pero como todas las cosas maravillosas, te hiciste imposible de alcanzar. En la madrugada, mientras otros sí dormían, solo atiné a gritarte. Ven, devuélveme aunque sea uno de mis sueños, el más diminuto, el más breve. Ten piedad de esta mujer desquiciadamente despierta. Pero tú, hombre de mis sueños, te esfumaste de nuevo, dejándome otra noche más sin dormir, infinito tacaño. Debo resignarme otra noche más, persiguiendo el ansiado espejismo de mi descanso. Estaba leyendo parte de la biografía de Luisa González y en realidad es bastante extensa y no nos da el tiempo para leerlo todo. Pero su presencia acá en el país es para trabajar con el grupo Danzantes del Ecuador, si mal no me equivoco. Es una fusión. Como te comentaba hace rato, lo dirige Vladimir Montenegro, que es de nacionalidad ecuatoriana, un quiteño que fue a estudiar a la Ciudad de México y allá formó este colectivo, que es muy curioso porque somos todos, salvo él, bailarines mexicanos que nos encanta bailar folclore ecuatoriano. Ah, qué bueno. Ahora, ¿qué presentación tienen ustedes preparado para estos días? Bueno, justo terminamos ayer la temporada de funciones que trajimos. Pero solo resta la presentación del libro en la Embajada de México aquí en el Ecuador, ya. Este miércoles 13 de abril a las 17 horas, en donde también Vladimir me acompaña bailando. A ver, es una presentación del libro y también va a ser una presentación de danza. Sí, justo la diversión en este es que yo presento mis cuentos en un formato que yo llamo cuerpoemas. Ajá. Que es una fusión entre danza contemporánea y los textos mismos del libro y otros poemas que no están publicados aún. Para hacer el montaje y la preparación de una obra, más o menos, ¿qué tiempo se necesita, Luisa? Yo creo que depende de los procesos, cada proceso es muy distinto. Aquí como se trata de cuentos que algunos son muy visuales, que ya digamos que está la imagen hecha, solo se trata como de asentarlos en el cuerpo, ¿no? Pero por ejemplo el trabajo en el colectivo es muy distinto, porque hay que surgir de una idea, el movimiento puede venir de muchos lugares, ¿no? Hay que sentarse como a planear, hacer como calendarización, organizar ensayos, que es como siempre lo más delicado. Entonces yo creo que todos los procesos creativos son bien distintos. En cuanto a las especialidades, Luisa, la bailarina contemporánea también puede ser coreógrafa, también puede ser productora. ¿Tiene que estar detrás de todo lo que va de un proceso o de un espectáculo? Sí, yo creo que no solo puede, sino tiene que, en estos tiempos... ¿Tiene que saber o tiene que...? Tiene que saber, claro, porque vivimos tiempos muy violentos en los que, si de por sí toda la vida ha sido difícil ser artista, hoy por hoy es mucho más complicado generar espacios, abrirse camino como en el mundo. Entonces uno tiene que hacerle a la producción, a la contabilidad, a la administración, al diseño de imagen, inclusive a la edición de video, a menos que cuando, afortunadamente en esta dinámica contemporánea que surgen los colectivos, ya se tienen como el talento de muchas personas con inquietud de compartir, ¿no? Pero cuando uno va haciéndolo solo, uno tiene que hacer como pueda su camino, ¿no? ¿La presentación de este evento es entrada libre? Es exactamente entrada libre, sí. Pues la invitación está hecha para el día de mañana 13 de abril, ¿a partir de? De las 5 de la tarde. Muchas gracias a Luisa González. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de México. La 10ª temporada de trabajos de conservación e investigación protección del sitio arqueológico La Pintada, ubicado en el municipio mexicano de Hermosillo, comenzó este lunes. Se trabaja en la detección de daños ocasionados por la temporada de lluvia del año 2015, así como su atención mediante un mantenimiento prolongado. También se realiza el seguimiento al programa de monitoreo arqueológico y la continuidad del proyecto de restauración de las pinturas rupestres. Como cada año, dentro de la temporada de trabajo se cuenta con la participación activa de la sociedad civil a través de un grupo de voluntarios previamente capacitados que apoyan las labores de conservación del mencionado lugar. El director de cine mexicano Eugenio Polgovsky presentó en París este documental sobre el río Santiago y en las cascadas del Salto de Huanacatlán, hoy uno de los ríos más contaminados de México y causante de graves enfermedades. Así nos detalla Radio Francia Internacional. La triste historia de un río y sus impresionantes cascadas, otrora un atractivo turístico mayor para México, convertido hoy en un vertedero de desechos industriales, metales pesados e inmundicias de todo tipo. Este es el tema del documental Resurrección del mexicano Eugenio Polgovsky, presentado en el Festival Internacional de Cine Medioambiental de París. Polgovsky, quien ya se había destacado con largometrajes como Los Herederos sobre el trabajo infantil, da ahora la palabra a los habitantes de la ciudad del Salto, muy cerca de Guadalajara, campesinos, pescadores, quienes conocieron un río caudaloso y cristalino, hoy un fluido pestilente que arrastra una gruesa capa de espuma tóxica. Eugenio Polgovsky. El Salto de Huanacatlán, Jalisco, en México, cerca de Guadalajara, la séptima más grande del mundo en su dimensión, es el eje de esta película. En esta cascada, pues conocida durante siglos como el Niágara mexicano, hoy es una ruina. El presente es una pesadilla. Es la toxicidad que lentamente y en el silencio va destruyendo la salud. No pueden imaginar lo que es un río lleno de espuma blanca, kilómetros de espuma en silencio que va circulando. Es una emergencia ambiental. Yo no estoy sacando tampoco por primera vez esto a los ojos. Hay muchos estudios, hay muchos documentos que hablan de esta realidad del Salto de Huanacatlán, del río Santiago hoy, naciendo desde el lago de Chapala en Ocotlán hasta el Océano Pacífico, 512 kilómetros, le da la vuelta a la ciudad de Guadalajara y hay alrededor de 1.500 industrias en este paso, hay cientos de pueblos y no es nada más la industria, son los drenajes de los pueblos que van sin plantas de tratamiento al cauce del río. Digamos, el río se ha vuelto, y el agua, como una fuente de carga de los ahorros de empresas, de lo que no limpian los pueblos y por lo mismo la corrupción local de los gobiernos locales. Es tan grande el problema que por eso el título, porque solo un milagro puede salvar esto. Aquí el agua, el río era más grande, ¿sabe? Daba así, daba vuelta fuerte, fuerte, y hacía un remanso y se regresaba el agua así. La fuerte contaminación y la indiferencia de las autoridades ha suscitado la movilización de los habitantes del Salto, quienes figuran en este documental. De todo esto, la película transmite simplemente la voz de una familia que es ejemplar y que es queremos vivir, queremos tener derecho al agua. Me sumo a la voz de Enrique, el personaje principal, y el que tiene el colectivo Un Salto de Vida junto a su familia y a la gente del Salto. Él apuesta que en 20 años, si dejamos de tirarle basura al río, se va a limpiar solito. Pero como dice Enrique, 20 años en la mentalidad de un político es una eternidad. En cambio, para la vida del río y para el río, 20 años no es nada. Pero eso, es de ahí va la mano de nuestro destino como humanidad. Porque es el agua, y el agua, uno piensa que le tiran la porquería y va a escaparse, pero da la vuelta y regresa. Yo espero que la película sea una herramienta de construcción positiva para todos. Primero para los pueblos que están viviendo la contaminación en lo inmediato, y porque hay niños en este momento enfermos, porque cada vez que yo iba al pueblo del Salto y Juanacatlán, los personajes se desvanecen. La gente se muere de cánceres muy agresivos. Los niños tienen insuficiencia renal. Hay una enfermedad terrible de una niña que tiene 12 años que se llama Lupita y que aparece en la película. Es el horror. Esa niña representa en un humano el río enfermo. Nosotros nada más estamos enseñando una rama de todo esto. Pero ahora la película necesita también el apoyo de la comunidad cinematográfica, del gobierno. Lo invitamos a ver la película con todo respeto, de los industriales también y de la sociedad. Principalmente de la sociedad, porque todos hemos permitido que esto suceda. Hace unos varios años un amigo mío hizo una película, pero como que lo amenazaron y ya. No quise saber nada ya. ¿Sobre la contaminación del río? Creo que la película es un homenaje al cine como nuestra herramienta civilizatoria mayor. Creo que ahora no estamos solos en esto. Creo que hay un equipo mundial que está viendo la situación de nuestro mundo con otros ojos, con ojos constructivos. Porque nos estamos dando cuenta que el planeta azul es único. En años luz no tenemos otro para irnos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos empezando a revalorar nuestras aguas, nuestro clima? Y yo creo que junto a nosotros hay gente en las autoridades, hay gente en las industrias, hay gente en la sociedad que quiere que mejoremos y que cuidemos nuestro mundo. La película rescata, pienso, desde las cenizas, una esperanza. Y eso es lo que yo espero, que sea un arma constructiva, que sea una herramienta. Resurrección, de Eugenio Polgowski, participó en la edición número 33 del FIFE, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de París. Aquí finaliza el informativo Identidad. A la hora del café participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad. A la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.